vuelve Maragata. Este llanto es por un amigo que se fue. Su nuevo álbum. Se nos ha adelantado en el camino. El amigo que se fue. Negra, ¿cómo mueve las caderas? Al compás de esta cumbia. Maragata. Sin parar. Para siempre. Negra.